FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, todo bien. ¿Bien? Sí, cansado. Cansancio de la semana, ¿no? Terminando el año. Sí. Sí, creo que esto de pensar el fin de año te cansa más. Tendremos que hacer, como decía Darío la semana pasada, pensar que termina la primera mitad del año y capaz que estaríamos menos cansados. Puede ser, puede ser. Yo te digo la verdad. Darío se ve que está cansado. Darío está. Porque no viene. Darío no viene, dijo que nos iba a estar escuchando por internet. Bueno, le mandamos un saludo entonces. Muy, sí, la verdad es, yo te juro que hoy estaba muy, muy cansado y dormí media horita antes de venir y me costó levantarme. Me costó muchísimo. Yo estoy muy resfriado y bastante perjudicado la garganta también, con mucho dolor de garganta. No sé si se nota en mi voz. Se nota un poquito. Pero bueno, así andamos. Leo, acota bien. Está bien. Ahí nos dicen, póngale onda, viejos chotos, todo. Ustedes porque terminaron ya. Claro, viste. Ya está. Se sacaron la mochila. Están de vacaciones ahora, viste. Nosotros no. Nosotros no, seguimos trabajando. Seguimos trabajando duro. Hasta el 25 de diciembre, inclusive. 25 de diciembre. Aparte, venimos con un agua fuerte para las próximas dos semanas, últimos dos programas de tres horas, guarda. Le usurpamos una hora ahí a los chicos de Latido, que ya no van a estar, y arrancamos a las 9 el próximo viernes y el 25 de diciembre también. Sí, como decíamos hace un ratito cuando nos convocaron los compañeros de Latido, el 25 venimos con muchas ganas, pensando en decir, bueno, venimos después del 24. ¿25 es o 26? 25, viernes 25. 25. Ahí venimos con los regalitos. ¿Los vamos a abrir acá, los regalitos? ¿Qué regalito? ¿No te van a dar regalito? ¿Navidad? Sí, ¿no? Seguramente. Pero y bueno, los abrimos no acá. No le llevo mucho la punta esas cosas. Sí. Y nada, con lo que sobre. Así que están todos invitados. Estuve hablando con una compañera de la radio que trabaja en una cocina. ¿Te acordás que hace un poquito hablamos con Paula sobre la cocina bajón que iban a realizar en La Aromática, en ese restaurante allá en Capital? Sí. Bueno. ¿En qué barrio? En no Capital. Me acuerdo. El otro día estuve. Es muy lindo lugar, muy acogedor. Y también luego hablamos con Neida sobre cómo fue el evento. Bueno, convocamos a Neida a que haga cocina bajón en vivo. Uy, qué bueno. Así que el viernes 25 vamos a estar comiendo acá. Vamos a hacer una cocina bajón en vivo que se está preparando ahí. Va a estar bueno. Bueno, ahí creo que se van a notar un montón para venir. Entonces. Yo creo que van a venir. Sí, obviamente van a tener que traer algo para... Porque el bajón va a empezar... Ya vamos a venir con bajón. A las 3 de la tarde cuando te despiertes. Sí. Va a arrancar el bajón. Vamos a estar con bajón y vamos a darle derecho. Derecho. ¿No? Seguro. Bueno. Vamos a arrancar que tenemos muchas cosas para dale. Para hoy tenemos visitas, muchas. Músicos, invitados, alguna llamada. Así que bueno, empecemos este programa. Dale. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. A Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Diez y cuarto de la noche, comenzamos Agua Fuertes Roqueras. Así es. Martín López en la operación técnica. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien. Vino a... ¿Fuiste a la muestra? Hoy. ¿No? ¿Después? ¿Vas después? Ah, ¿sigue toda la ¿Sigue noche eso? ¿Es de largo? ¿Se le da de largo? Bueno, vos vas porque sos como... ¿Cómo no? Sos de la familia. Siempre que se hace una exposición, se hace la inauguración de una exposición, siempre hay sanguchitos y alguna bebida para tomar. Y claro. ¿Habrá de eso? ¿Sí? Ahí vamos a estar, nos vamos con Martín después entonces. Me parece muy bien. Después le contamos también a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando. Así es. Vamos a recordarles los teléfonos 4666559 si nos querés llamar para pedir un tema, para comentarlos de alguna fecha que haya, para dejarnos algún comentario, para lo que quieras. Por supuesto, si no también podés escribir un mensaje de texto al 15-6154-0359. 15-6154-0359. Ahí está. Y también tenemos las vías... cibernéticas. Cibernéticas, así es. Tenemos el chat que nos puedes dejar mensajitos si nos estás escuchando por internet a través de www.fmmoneo.com.ar. Te agregas a nuestro chat, que es aguafuertesroqueras@hotmail.com, y nos mandas mensajes por ahí. Exactamente. Ahí estamos. Esas son las vías de comunicación, y desde ya que se puede escuchar el programa por internet a través de la página de la radio, que es fmmoreno.com.ar. Ahí está, con el triple doble adelante. Eso es más que obvio. Sí. Pero yo lo digo para confundir un poco más a la gente. Está bien. Nos habían pedido música, vos recién decías que teníamos... pueden llamar para pedir música, y la verdad es que nosotros a veces nos colgamos un poco con los pedidos de los oyentes. Nos quedaron dos pedidos de la semana pasada. Nos quedaron dos pedidos. Bueno, también pasa que desde ya vienen los chicos de las bandas invitadas y queremos difundir la música que ellos hacen, y nos enfocamos también en pasar esa música porque es en parte también uno de los objetivos del programa. Así es. Así que vamos a empezar a cumplir un poco con los pedidos de la semana pasada. Nos habían pedido un tema de Blanca Grande que se llama Dos al Volante. No tenemos los nombres de los temas, así que vamos a pasar uno que elegimos. Y les cuento que Blanca Grande va a estar tocando mañana, sábado. En un ratito les decimos bien la información. A ver si la busco ahora. Ahí se abrió. Sí, ¿está? Ahí tenemos. Está. En la cancha de Antonio va a estar tocando Blanca Grande. Esto es 25 de mayo y Alvear, en Paso del Rey. La entrada es gratuita y el viernes pasado había pasado Chelo, que es el manager de la banda. Así es. Y nos dijo que, bueno, la entrada es gratis, es como una fiesta de fin de año que organiza la banda. Va a haber inclusive choripanes y bebidas para disfrutar y compartir un fin de año con Blanca Grande. Qué bueno. Bueno, vamos con el tema. Decime. gente se acerca y nos ofrece, no sé, desde un lápiz hasta pintura para seguir pintando el barrio con murales, es porque le está gustando, se quiere seguir prendiendo y aparece gente que quiere dar talleres, nosotros que seguimos con ganas, entonces es un buen balance el que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Aguafuertes Roqueras. En Aguafuertes Roqueras. El sábado 5 de diciembre, 14.000 seguidores de las Pastillas del Abuelo llenaron la cancha Auxiliar de Ferro para ver la primera presentación de la banda liderada por Piti Fernández en un estadio grande. Solitos, ellos, su gente y el cielo que los miraba. Una vez más, un recital, lo que debería ser una fiesta para el grupo y su público, se cobró una vida, una muerte inexplicable. Melissa Latorre, de 20 años, fue a ver a las Pastillas y falleció en el Hospital Álvarez esa misma noche. Miguel, su padre, aseguró que ella tenía buena salud y hacía deporte y que llegó a la guardia de emergencias del Hospital Álvarez con un cuadro de asfixia, lo que le provocó un paro cardíaco y los médicos no pudieron resucitarla. Luego, desde el dolor de tamaña pérdida, el padre de la joven denunció que durante el recital hubo desmanes y que cuando su hija se desvaneció le robaron todo. El grupo es responsable. Tenía el poder de frenar el show, señaló en declaraciones televisadas, y agregó, hubo negligencia de la organización del recital. El poder mediático olfateó la sangre fresca y apuntó sus cañones nuevamente hacia el rock barrial, que según ellos, arrastra a la juventud hacia el descontrol. Algunos dijeron que en el recital se vendían bebidas alcohólicas y que había sobreventa de entradas. Según la Policía Federal, al estadio entraron 14.200 personas, y estaba habilitado para recibir a 16.000. Además, si por cada recital en el que el público se alcoholiza hubiera que lamentar víctimas, el saldo sería gigantesco. Y también en las bailantas, y también en las discos, y también en los bares. Quizá desconozcan eso. Quizá sean tan ignorantes que no puedan preguntarse por qué un joven necesita tomar alcohol en exceso para disfrutar una noche. Las llamadas redes sociales, que atrapan cada vez más personas en internet, también se hicieron eco del tema. Allí, cientos de chicos que estuvieron en el recital cuentan que las vallas se cayeron, otros dicen que no, que el cantante pidió que se calmaran un poco, que había gente robando, que no se vendía alcohol, que sí. Otros tantos que no estuvieron allí aprovechan la comodidad del anonimato, demostrando una vez más su cobardía y descargan su furia contra lo que llaman bandas de mierda o gente sin talento a los que no se puede llamar artistas. Lejos del tono helado de Piti Álvarez pidiendo justicia divina, la banda y la productora del show publicaron un comunicado políticamente correcto, donde expresan el dolor que los produce este hecho. Anuncian la suspensión de las próximas presentaciones del grupo y aseguran que se comunicaron con la familia de Melissa. Otra vez hablar de lo mismo. Dos muertes en un mes. Eso dejó el negocio, espectáculo, el mercado, el país, el sentimiento del rock argentino. Ambas muertes por ir a recitales de rock y rodeados de circunstancias no del todo claras. Ambas por hacerle preguntas a bandas que alguien podría catalogar de rock barrial. Se pone en duda en ambos casos la eficiencia de la organización de los eventos a la hora de resguardar la seguridad del público. Sí, solo en duda. ¿O alguien cree que Fénix, responsable de la organización del recital de Viejas Locas, y Crack, del recital de las Pastillas, serán multadas o clausuradas o suspendidas, o que sus dueños irán presos? Es preciso recordar que Omar Chaván está preso, pero los empresarios, los dueños de República Cromañón, seguramente están haciendo negocios en algún otro bolichito de cuarta. ¿Alguien tiene dudas de que la policía mató a Rubén Carballo? Hay testigos que vieron cómo lo subían inconsciente a un patrullero. ¿Alguien tiene dudas de que la policía desapareció a Luciano Arruga, a Miguel Gru, a Walter Bulacio y a tantos otros jóvenes? Es preciso recordar que la policía es la institución que el gobierno tiene para proteger a la población. Gobierno que dice defender los derechos humanos. Explicaciones precarias, escenarios montados, demasiadas voces y pocas certezas. Confusión generalizada, ideal para bastardear al rock chabón. Mientras el río está revuelto y los pescadores se limpian la sangre que lo salpica y siguen contando los billetes. Ah, y algunos, hace rato, se olvidaron de lo artesanal.

Bueno, muchas gracias, Anónimo. Muchas gracias, Anónimo. Ahí está. Parece que gustó mucho el radio teatro de la semana pasada. De la semana pasada, sí. Hace un rato, viste, te estaba comentando ahí una radio muy famosa de Capital. Sí. Había convocado a una especie de concurso para que la gente participe y vote cuál es el rock de su vida. Y justamente salió elegido un tema. Este tema, que fue La hija del fletero, se ubicó en el puesto número 20 de 250 que se seleccionaron. Puesto 20, importante. Sí. Y el ganador, el tema ganador de ese concurso fue otro tema de Los Redonditos de Ricota, que es Jijiji. ¿Vos sabías que te cobraban por mandar el mensaje y participar a ese concurso? Sí, por supuesto, te lo decían. 50 centavos masiva. Todo es negocio en algunas Obvio. Emisoras nacionales no, o, como acá o que, porteñas, no sé. No como acá que gastás el valor del costo de mensaje cuando le mandás a un amigo, un compañero de trabajo. ¿Viste que mañana hay paro de celulares? Ah, ¿sí? Hay que apagar el celular. ¿A qué hora? Entre las 12 y las 13. Mirá. Por un reclamo porque han aumentado más del 50% algunas compañías el costo de envío de mensajes. Muy caro, muy caro. Sí, a veces te conviene llamar antes que mandar un mensaje. Aparte, con un mensaje no solucionás nada, porque le decís algo, el otro te tiene que mandar otro, contestar. Vos después le tenés que responder que te llegó, que sí, que entendiste. Entre todo eso mandaste 5 mensajes. Sí. Y te salió el costo de mensaje estaba 60 centavos, creo, ¿no? No sé. Una cosa así, no. Ni idea. Uno cree que el mensaje sale 5 centavos, no. 10, 15. Y la llamada por ahí te sale un peso. No conviene, no conviene. Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos algo de agenda, me parece, por ahí. Búscala. Sí, tenemos agenda para hoy. En realidad ya empezó la presentación de Nightfield, que en el Teatro Leopoldo Marechal está presentando su disco Pop Secret. Ajá. Y estuvo tocando Peces, antes como banda invitada, los chicos que estuvieron la semana pasada aquí en los estudios de Agua Fuertes Rockeras y FM Moreno. Ah, sí, recuerdo. ¿Recordás? Recuerdo que habían contado que tenían una fecha, sí. Exactamente. Y además hoy, aunque ya es un poco tarde para anunciarlo, está tocando Leonardo Esjaita. Es un guitarrista muy conocido, un músico de rock instrumental. Ajá. Que va a presentarse en el Teatro Terra Firme, en Paso del Rey. La entrada es de 20 pesos. Igual ya un poquito tarde, sí, porque era las 9. Ya empezó esto. Ya empezó. Ya debe estar pasando la mitad de su programa. Para mañana hay muchas actividades. Mañana se viene con todo. Sí. En primer lugar, en la Plaza Buján va a haber un encuentro de jóvenes llamado Movida Joven Moreno 2009. Va a haber talleres, muestras, radio abierta, bandas, actividades deportivas y proyecciones. Esto comienza a las 15 horas, como les decíamos, en la Plaza Doctor Buján, por Ruta 7. Sí. Camino a Paso del Rey. Sí. Voy a hacer algo que uno lo hace siempre por interno o así. Un tema de Los Violadores busca. Ah, que nos habían pedido la semana pasada. Nos habían pedido y acá le estábamos avisando al operador. Muy bien. Mañana también va a estar tocando Blanca Grande en la cancha de San Antonio. ¿Qué será la cancha de San Antonio? Una cancha de fútbol. Ah, ¿sí? Sí. Mirá qué bien. Esto es 25 de mayo y Alvear, Paso del Rey. Va a ser gratis Blanca Grande. Se va a estar presentando mañana, así que está bueno para todos los que siguen a la banda ir a festejar este año que pasó junto con la banda. Mañana a las 5 de la tarde va a haber una movida solidaria en la Plaza de las Carretas, organizada por Libres del Sur. Va a estar tocando Té de Tilo, esto es en Uruguay y Belgrano, a partir de las 5, como les decía, y se van a recolectar útiles escolares. Sí. Seguramente para repartir algunas escuelas. O para hacer alguna actividad en particular. Pero bueno, mañana, si pueden, si tienen algún útil escolar, lo pueden llevar a partir de las 5 a la Plaza de las Carretas. Y va a estar tocando Té de Tilo. Así es. También va a estar presentándose mañana en Clax Filos Damae. Es una banda que hace música popular de Brasil, que están convocados para presentarse también el sábado 19 en la fiesta de fin de año de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, pero mañana van a estar presentándose en Clax. Esto es Merlo, entre España y Belgrano, a partir de las 22, y ahí siempre en el lugar suelen hacer acercarte un sobre y colaborar con la gente de bueno, perdés las músicas. Oportunidad para pasar el chivo de la fiesta de la biblioteca, ¿no? No, no, no, no. Hay que darle manija porque se viene con todo. Me parece muy bien. Otra actividad que se va a hacer mañana en el Centro Cultural Mensajes del Alma, el cierre de año de Arte Barrios, con bandas en vivo, muestras de pintura y escultura, murgas, ballet de folclore, mural en vivo, cortos y mucho más. Esto es en el Centro Cultural Mensajes del Alma, que está en Paso del Rey, en el Club Defensores del Chaco, en la calle Padre Barbelo, al 4800, a partir de las 15 horas, con entrada libre y gratuita. Así es. También mañana se va a estar presentando, mientras tanto, en una fecha doble. Primero va a ser en el Festival Atalaya Rock, esto es Casero 5200, esquina Puan, en Isidro Casanova. Cisneros. Cisneros. Cisneros 5200. 5200, está bien. La entrada es, la entrada es de 10 pesos y arranca a las 18 horas. Arranca el festival a partir de las 3 de la tarde. Mientras tanto va a tocar a las 18. Es un festival con muchas, muchas bandas. Nos contaban los chicos, estuvieron la semana pasada con nosotros y me los encontré ¿A dónde? En Frida el otro día. Fui a ver a Se Armó, que tuvieron, ¿no tocó? Que tuvieron que suspender el show, sí. Porque Marcos, después hablé con él y me contó que tuvo una alergia y se quedó sin voz. Y no, también va a estar tocando en la casa... No llego a leer, ¿qué dice? En la casa de Canaima, de mientras Canaima. Tanto. Va a tocar, esto es en Merlo, Riobamba y Pringles. Mañana sábado también a las 23 horas con entrada gratis. Sí, es como una fiesta privada, contaban los chicos. Bueno, pero sí, si tienen ganas de ir, vale, sí. Venimos de parte de mientras tanto. Bueno, después seguimos con la agenda. Dale. ¿Vamos a escuchar a Los Violadores? Dale, ahí está, nos pasaba Represión, ¿no? Ahí está, vamos con el tema. Entrevista. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones e impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortás el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. Menos claro, raro. A eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Continuamos en Aguafuertes Roqueras. Les recordamos los teléfonos 466-6559 para llamarnos o mensaje de texto al 1561-540359. Mientras estoy enredado en cables, ya llegaron los chicos. ¿Me recuerdan el nombre de la banda? Surgidos. Ahí está. Estoy medio perdido. Todavía no se me pasó. Me hice una siesta antes de venir y estoy medio dormido. ¿Cómo andan? Bien, tranqui. Un poco nervioso estar acá en Aguas. Nada, a ver cómo sale hoy. Bien. ¿Cómo está formada la banda? Darío, primera viola. Gonzalo, voz. Edgar, bajo. El batero que no llegó todavía, que es Facundo. Y yo, Gonzalo, segunda viola. Bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo tranqui. Ahí. ¿Estamos escuchando algo de cortina? Subile un poquito, a ver. Bueno, ahí está, escuchamos. En realidad este tema, me comentaba recién, es de la banda anterior que tenían. Ustedes nos visitaban el año pasado. Sí. Un cambio de nombre, inclusive. Sí, en realidad de todo nombre. Hacemos unos temas de la banda esta anterior. Lo que pasaba es que, bueno, como todo en banda, hay siempre pequeños problemas y a veces situaciones en que uno lo deja, ¿no? Y yo estaba en una situación de económica mal y quería... Porque... ¿Quién no? Sí, como todo, ¿no? Y entonces, bueno, quedó Darío con el otro batero, porque otro también integrante se había ido. Quedó Darío con Luciano, ex integrante de la banda Aces, que teníamos antes. Y bueno, después, bueno, yo estudié un poco más guitarra, que muchos no tenían noción de la guitarra. Y nos juntamos con Darío, viviendo en el estudio de grabación, ¿no, Darío? De Tribu Tóxica. Y nada, de ahí... ¿Eh? Tiramos chido. Se puede, no sé. Sí. Sí, nada. Estuvimos ahí en un estudio casi un mes conviviendo ahí con el dueño del estudio de Toxina Records, ahí en Merlo. Y bueno, ahí estábamos tocando siempre rodeado de música, ¿no? Y se nos dio por seguirla. Ya nos habíamos separado y se nos dio por seguirla. Y bueno, ahí contactamos a los chicos, a él, el que fue el amigo Gonzalito, amigo de Gonzalo. Y bueno, ahí se empezó a armar este proyecto que es Surgidos. ¿Por qué Surgidos? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Bueno, este nombre lo elegimos porque cuando con Gonzalo armamos un dúo, digamos, ¿no? Éramos muy chicos, yo apenas había empezado a aprender guitarra y claro, teníamos poco tiempo de música, digamos, ¿no? En el mundo de la música. Entonces, qué sé yo, decidimos ponerle ese nombre al dúo, Surgido. Bueno, hasta que yo me separé de él, o sea, nos distanciamos un toque y dejamos la música. Así que cuando volvimos, después de 3 años más o menos, no sé cuánto, ya con el proyecto de hacer una banda. Seguimos un tiempito más con el dúo, pero ya queriendo crecer un poco más, y bueno, ahí conocimos gente así en la música, unos amigos que se prendieron. Ahí donde hicimos Haces, y bueno, seguimos con lo de Haces hasta que bueno, que cada uno con su problemita y nos separamos, y bueno, y ahora seguimos con el mismo chabón de estudio de grabación, nos dijo a nosotros, es hora que vuelva surgido, porque él lo conoció de cuando empezamos con el dúo, ¿viste? Y entonces agarré y dijimos, bueno, vamos a empezar con la banda, le mandé mensaje a él, a Gonzalo, al batero que es Facundo, y hasta hace poco se integró el bajista, que en ese momento todavía estamos hablando que se están extinguiendo los bajistas, ¿sabes? Que habían mandado una vez, estamos buscando bajistas todavía. Y bueno, y ahora estamos con Surgido y estamos con no sé, temas nuevos, las refuerzas. Yo crecí más en lo de tema de composición, porque siempre lo hacemos con él. Claro. Ahora yo un poco más hago ya un poco más la música, se lo muestro a él, con él hacemos el arreglo todo, y es, ya con todos disparamos para un solo lado, ¿viste? No hay problema, porque no quiero decir quién, pero en la otra banda había integrantes que a veces no tiraban buena leña, ¿viste? Tiraban malas vibraciones, digamos, ¿viste? Entonces no servía eso. Entonces acá entre todos nos apuntamos todos para un mismo lado, ¿viste? Y está muy bueno eso. Y de a poco se nos está dando por conseguir cosas, ¿viste? Dentro de poco vamos a tocar el Mitos Argentino, allá donde tocaron Box Day, Charlie y otras bandas que se consagraron, ¿viste? ¿Cuándo están tocando en Mitos? El 18 de diciembre. El 18 de diciembre, cuando próximo viernes. Sí, exacto. Estamos ahí con muchos nervios. Y después, ah, bueno, este domingo vamos a tocar en la Rotonda del Parque. Y bueno, después vamos a empezar a buscar lugares de radio por Moreno. Antes estaba B8, ahora ya no. B8 ya se extinguió. Ya, vi los tres que estaban cambiando todas las cosas y pasó. Y bueno. Así que. Y bueno, esta banda, muy contentos, va. Yo, en mi opinión, muy contento porque ya es como una solidez que se nota entre nosotros, este grupo, la verdad que es mucha más fuerza tenemos, coincidimos mucho en lo musical y le ponemos la misma garra a todos, es muy muy homogéneo todo, ¿no? Muy compacto, claro. Bueno, se vinieron munidos de dos guitarras, así que así me imagino que van a tocar y a cantar algo. Bueno. Exacto, sí. ¿De qué? Bueno, vamos, yo no sé. Bueno, va a haber algo imprevisto, ¿viste? Bueno, vamos a empezar a estar mejor. Mira, este tema es lo hice en un momento que estábamos. Que yo estaba, ¿viste? Cuando uno compone, se basa en las cosas que ve o en las cosas que uno le pasa. Mayormente a mí en lo que pasa, me pasa a mí, ¿viste? Se llama Estar Mejor. Y bueno, el mismo título te lo dice, ¿no? ¿De qué habla? Para toda la gente que está escuchando, mi prima Adri. Este mundo donde todo está al revés, no te dejes caer, no te dejes caer. En este mundo donde los sueños no existen ya, no te quedes atrás, no te quedes atrás. Vuelve a soñar, y vuelve a creer, y vuelve a querer estar mejor, estar mejor. Y vuelve a soñar, y vuelve a creer, y vuelve a querer estar mejor, estar mejor. En este mundo donde todo está al revés, no te dejes caer, no te dejes caer. En este mundo

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Te encontrás con otro flaco que hace música y creo que te colgás y fluye, ¿no? Es como que te mirás y no lo conocés, pero ahí se genera como una cosa que decís, bueno, hay como una comunicación y sale, porque de repente es como que tenés un mismo sentimiento y bueno. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Mientras Mariano sigue con la tecnología ahí, ¿se escucha? A ver. Ahí tratando de convertir algún audio. Seguimos con los chicos de Surgidos. Y recién les preguntaba hace cuánto están, me decía hace 5 meses y que el bajista se sumó hace 1 mes. ¿Cómo te sentís con la banda? No, yo me siento bien, bastante bien, sí. Buenas personas son todos los chicos. ¿Y cómo te integraste? Por Gonzalo, el Gonza en realidad. Gonzalo es el cantante y él es Gonza. Ah, son dos Gonzalos, sí, pero... Gonzalo, pero uno Gonza y otro Gonzalo. Podés llamarlo Gonzalo, pero no, faltaban uno que otro para poder llamarlo así, pero no, nada. Como los Rodríguez, pero... Sí, como los Rodríguez. Que no tiene nada que ver. Ahí está. ¿Cómo se llamaba el tema que tocaron recién, me decías? Estar mejor. Estar mejor. Bien, ¿y cómo surgió esto de pensar el tema de las letras y de ir componiendo? Por el sentido de que, bueno, uno va, yo qué sé, por experiencia que uno pasa, o yo a veces veo un amigo que anda mal con alguien, ¿no? Su pareja, por ejemplo, y me cuenta, por ejemplo, el tema de la otra banda, se llama uno que se llama ¿Qué estás jugando?, que habla de las minas que juegan a dos puntas, ¿viste? Entonces le digo, ¿puedo escribir algo sobre esto? Y me dice, bueno, que sí, viste, que no hay drama. Entonces uno se engancha ahí, pero más que nada son de las cosas que ve o uno pasa. De estar mejor, más que nada es como que yo se lo canto a alguien que estoy viendo mal, viste. Y es un tema positivo, a la mayoría de la gente que lo escuchó le gustó la letra y todo, viste. Así que, no sé, el tema de composición para mí pasa por eso, viste. Hago más que nada la letra, la música ya la tengo en la cabeza, así... Se lo muestro a Dar y lo hacemos. Pero no, esto va fluyendo. Después cuando nos reunimos con los chicos, lo tocamos y ahí vamos poniendo ideas y va saliendo. Recién decías que te gustó, que te llevas bien con todos, pero tu compañero un poco decía que siempre tenía un problema con los bajistas y bueno, hagamos de cuenta que no te están escuchando. ¿Cuál es el problema con los bajistas? Y de verdad, ¿cómo fue la integración a la banda? Porque seguro que un poco traumático, problemática al comienzo habrá sido, me imagino. Y nada, pasa que ahora casi nadie toca el bajo. Hay muy pocos que tocan el bajo. Están más con la batería o con... la guitarra. Con la guitarra, todo. Heavy metal, todos son heavy metal, ¿viste? Y bueno, y ellos me dijeron, Gonza, me dijo, y bueno, yo fui... Me presenté. ¿Vos tocabas el bajo o venías de tocar la guitarra? ¿Viste? Sí. Los bajistas son todos guitarristas convertidos, sí. Ese es el problema, sí, en realidad. Era cuestión, digamos, de convencerlo. Pase no tenía bajo tampoco, no tenía bajo. Y digo, ¿qué hacemos? El pibe quería entrar a la banda, le interesaba. Y digo, bueno, vení que te llevo un ensayo, mirá, si te gusta, te gusta. Si no, no hay drama, seguí tu rumbo. Y le gustó, ¿viste? Pero no teníamos bajo. Y dice, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos en la colecta. ¿Viste? Y compramos el bajo y digo, tomá el bajo, ponete a tocar. Y bueno, hasta ahora está con nosotros. Por ahora le gusta. ¿Y cómo te llevas con el instrumento ahora que ya sos bajista? Ah, sí. A veces, en primeros días sí, me costaba un poco. Costaba. Sí, costaba bastante. Y después me puse con Darío y bueno, ya le agarré la mano. Ya. Darío, ¿también sos bajista de venido a guitarrista o al revés? De una sí guitarrista, pero ya me daba maña con el bajo, grabé un par de temas con bajo, todo así, porque era, era la guitarra, viste, nada más que las cuerdas más gruesas. Para mí, ¿no? La cuerda menos. Claro. Y no, dos. No me. ¿Qué sé yo? Más o menos le. ¿De cuatro? Más o menos le expliqué los temas y las bases, cómo más o menos hacerla, y después él que se ingenie todo para hacerlo. Una base bastante piola. ¿Qué sé yo? Así se copó también con eso. Así, vamos bien, por ahora. En este corto tiempo va muy bien. ¿Ya tuvieron alguna presentación como la banda? Sí, ya surgidos. Tuvimos el, ¿cuándo fue? Pasó. Ya tuvimos dos presentaciones en realidad. Y la primera estuvo muy bueno, fueron gente que conocíamos, familiares y gente que no, y los que nos escuchó en vivo le copó bastante, porque tenemos una mezcla media rara, ¿viste? Tenemos un poco de pop, pero hay temas que son medio rock, un poquito más pesado, medio flashero, ¿viste? Y no sé, como que va decibeles, ¿viste? No es todo que se mantiene en una sola línea, ¿viste? Se va moviendo un poco. Y hace poco estuvimos tocando, hace menos de un mes, en un festival que se llama Budaondo Rock, que es allá en Ituzaingó. Y era el tercer año, y yo vi el cartel, le pregunté si daba para participar, me dijeron que sí. Tocaban como 12 bandas, más o menos. Y era una mezcla de todo, ¿viste? De punk, heavy. Y nosotros tocamos segundo, hicimos unos temas, a la gente le gustó, y ahí nos enganchamos a tocar más temas. Y encima nos estaban presentando, estábamos nerviosos porque era la segunda vez que tocábamos. Y bueno, dijeron, son 6 temas cada banda, no 4, ¿viste? Cada banda, pues el tema para que dure, ¿viste? Y entonces, bueno, el chabón estaba contento que seamos de Merlo, ¿viste? De otro lado de Ituzaingó, que haya caído otra banda ahí, y nos presentó como si fuésemos la estrella, digamos. La estrella, ¿viste? Como que éramos de otro lugar. Y nosotros estábamos con unos nervios, y dije, bueno, ojalá que nos salgan bien los temas, porque llega a salir mal algo. Y encima estábamos sin el bajista hasta ahí, ¿viste? Hace 2 meses. Entonces, lo copado es que tocamos re bien, sonó re bien las dos violas, todo, porque él hace la eléctrica y la acústica, y se bajaron un integrante de otra banda de que estuvo re bueno, que ellos ni en otro mundo se subirían si bajista, nos decían, que es re complicado sonar, ¿viste? Y le gustó que, aunque no hayan sido nosotros, no seamos de palo de ellos, le gustó. Igual participaron. Sí, le re gustó, y ya para la próxima vez quieren que vayamos y hagamos más temas, todo, y estuvo bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber acercado. Recordamos la fecha que tienen el próximo viernes, sí. ¿Verdad? En Mitos Argentinos. Sí, en Mitos. Ahí en San Telmo. En San Telmo, sí. Y después. El siguiente es acá ahora, el domingo este que viene. A las 6 horas en la rotonda. A las 18 horas en la rotonda de Merlo del Parque San Martín. La rotonda de Merlo del Parque San Martín a las 6 de la tarde. Ahí están tocando con alguien más. No, ahí vamos a hacer. Es un festival, viste, que hace el municipio. Y somos son bandas por mes, viste. Somos los únicos, ¿verdad? Aparte de. Es muy surtido, nombre. Capaz que meten alguna banda folclore y siempre termina con una banda de rock. Así que. Muchas gracias por darnos lugar a presentarnos. Y, no, por favor. No vino el batero, viste, está llegando tarde. Si no, estamos con unos bongositos, con un bongo y hacemos un buen acústico, viste. Pero bueno. Así que no sé si se da para hacer otro tema o. ¿Tienen ganas? Sí, no sé. ¿Sí? Es. Dale. Dale, buenísimo. No sé, ¿qué es usted? ¿Delirio? ¿Delirio? Suerte marca la profecía, deseo angustia, sangre y desamor. Mi vida es llena, alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Único actor, el único actor. Único actor en mis delirios. En mis delirios. Pero nadie responde. Perdí el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo, no sé si a dónde. Busco el principio, solo encuentro el final. Encuentro el final, mis delirios. El final, mis delirios. Sueño y suenan disparos. Soy el delirio, soy la confusión. Soy como un verso equivocado. La muerte deja caer el telón. Mis delirios, confusión. En mis delirios, confusión, confusión en mis delirios. Confusión, confusión en mis delirios. En mis delirios, en mis delirios. Muchas gracias. Todos dicen que en el oeste está el ajite. En el oeste está el ajite. Por algo será. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el barrio? Aguafuertes Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión de actitud. Son las 23 y 17 minutos, es el momento del panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. internacionales. Los Muppets a pleno. Los clásicos títeres que embobaban y embobaron a miles de niños televidentes tuvieron en las últimas semanas una fuerte reaparición mediática ligada al mundo de la música. A principio de mes, Elmo y sus amigos hicieron una versión del tema y del videoclip de Queen, Rapsodia Bohemia, que rápidamente se convirtió en el video más buscado de internet. Por si fuera poco peluche, esta semana se conoció un tema de los Muppets cantando a dúo con el tenor italiano ciego Andrea Bocelli. Fuertes rumores surgidos desde el mundo de las discográficas aseguran que son muchas las empresas interesadas en conseguir que los muñecos graben un disco de versiones que se titularía Boss and Muppets. Nacionales. Confirmado, Metallica por dos en River. Tal como lo había anticipado Aguas Fuertes Rockeras, Metallica llegará al país en enero para presentarse en el estadio de River Plate. Esta será la tercera vez que la banda tocará en el país y la primera luego de dejar plantados con entradas en manos a miles de seguidores que esperaban en el 2005 cuando decidieron suspender la gira latinoamericana. Los recitales serán los días 21 y 22 de enero y las entradas ya están a la venta. Locales. Feria de Agricultura Familiar. Este domingo 13 de diciembre se realizará en Francisco Álvarez la primera Feria de la Agricultura Familiar y Economía Social en el predio del Galpón junto a la estación de trenes. Habrá productos de agricultura, feria de artesanías, intercambio de animales, charlas sobre economía social, cooperativismo y soberanía alimentaria. También habrá murgas, kermés, comidas y espectáculos musicales. La actividad es convocada y organizada por la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión de Instituciones de Francisco Álvarez. Así pasó el panorama informativo de Aguas Fuertes Rockeras. ¿Qué es lo que hace que caigas siempre en el mismo lodo? ¿Será la costumbre, la cobardía, la ansiedad? Misterios que envuelven llaves y puertas, somnolencia, inconsciencia, por nada. La vejez de los sueños truncó, tanto hielo acumulado. Como en un letargo, veo el que enseñan sin saber. Veo la prisión de mil pasados. Veo la prisión. Lo nuestro no es nuestro, el mensaje es para todos. Lo que afecta te expande y abre la conciencia. Algún día el saber será un lugar mejor y el espejo de la gente ya no será el dolor. Y es el lodo de nuestro tiempo que viene embarrando hace mucho. Como en un letargo, puedo ver que enseñan sin saber. Veo la prisión de mil pasados. allá de los árboles, vivo solo y espero. Falta lugares y estaría bueno que haya más lugares con más espacio para tocar, o sea, que se pueda zapar entre todo estilo de música, muchos músicos, no importa lo que hagan. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Roquera. Escuchábamos a Cielo Raso hace unos instantes nomás y antes habíamos escuchado Andando Descalzo. Sí. Dos muy buenas bandas que están surgiendo. Así es. Están ahí en el nivel medio, digamos, de lo que es la escena grande. Epa, ahí a punto de, a un paso, digamos. Sí. Se comunicaron al 1561-540359 por esta vía de mensajes. ¿Qué dice el...? Dice, che, todo bien, pero amigo, vuelva a estudiar canto. La mejor para todos, Sil y Pájaro. Esto en referencia a los chicos de Surgido que estaban cantando y tocando recién. Y después al toque llegó otro que dice, es un chiste, no se ofenda. Pero si no nos divertimos al escucharlos un viernes por la noche, estamos vivitos y re fritos, dice el mensaje. Muchas gracias a los oyentes. Está bueno que los oyentes sean un poco críticos y desde ya que se entiende el chiste, ¿no? Seguro, seguro. Por lo menos no dijeron nada del programa. Ahora manden otro. Manden programa, sí, diciendo algo del programa que no les gusta. Nos pueden insultar, dijeron, nos pueden mandar la mierda. Nos pueden mandar una cerveza, saber a 81. Por favor, hace calor. La primera de la noche la acabamos de abrir porque decíamos, che, qué raro, un programa sin una cerveza, no, mirá, sin un vinito. La hora que es, ni salía a fumar un recién cigarrillo. Así que imagínate cómo estamos. Y 11 25, y media casi. Casi y media. Bueno, estamos con visitas nuevamente en el estudio, por suerte, un viernes concurrido. Con los chicos de Némesis, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nombre de cada uno e instrumento en la banda. Sebastián y primera viola. Cristian, guitarra. Adrián en la voz. Marcelo, batería. Adrián, prepárate que ahora llegan los mensajes para... Chan. Espero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo el pelo. Todo amigo, boludo. Todo bien. Cabre de Sebi. No, pará, pero vos estás viendo, ¿ven? Ah, sí, estoy bien, gracias. ¿Vos estás bien, Marcelo? No, estoy espectacular. Joya, loco. Bueno. Santi. Estoy espectacular. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que hace Némesis? Bueno, básicamente rock. Sí, o sea, yo no lo podría... Bueno, no lo sé definir todavía, pero muchos me han dicho que es como un power rock o algo que se le asemeja. Me dijeron eso, no sé. No, es una mezcla, influencia de todo. Hay mucha influencia, qué sé yo, de los 70. Pero no se explica bien el sonido. No hay algo definido. Bueno. No es que se armó algo de si vamos a hacer como tal banda. No. Habría que escucharlo. ¿Qué influencias tienen de esas bandas de los 70? Creedence, principalmente. Zeppelin. Todo un poquito. Kiss. Papo, y bueno, después lo que es a nivel nacional, Papo, La Renga, y bueno, Riff también, ¿no? De Papo. Pero hacemos lo que nos sale, qué sé yo. Sí, no, ninguno tenemos estudio, ninguno pone en la cabeza, hagamos, qué sé yo. Después de tal acorde va a tal esto, después en esta escala se usa esto, ¿no? Como ninguno estudió música, sale lo que sale. Con el corazón. Claro, tal cual. Sí, por ahora. Y bueno, y de ahí se va a pilotear. Puede sonar disonante o no, pero bueno, qué sé yo, es lo que sale. ¿Hace cuánto que está formada la banda? Y ya hace 7 años. Sí, hace 7 años. 7 años. Del 2002. Ya. Del 2002 que estamos con esta formación y... Que hoy por hoy está faltando Martín, que toca el bajo, Ulises, la armónica, y nuestro manager Ricky, que anda por ahí dando vuelta. ¿Qué hace el manager en una banda como la de ustedes? ¿A qué se dedica? Nada, no hace nada, qué sé yo, no sé. ¿Cobra? No. ¿Cobra? Bien, olvídate, no. ¿Cobra por atrás cuando él les consigue alguna fecha? No se enteraron. Si lo hace bien, porque no se enteraron. ¿Cómo no, es? Todo bien, no, con Ricky, no. No, con nosotros mucho trabajo no tiene porque no somos una banda mediática, digamos, somos una banda de barrio. Sí, radio un poco nada. Claro, no sé si será la puerta. También tocamos poco, no radio. Tocamos mucho. No somos de estar tocando todos los fines de semana. Poco y nada, poco y nada. Más que nada este último tiempo que estuvimos grabando y no estuvimos tocando nada. Así siempre ha sido, no siempre es justo para vos. Caen los distraídos y en cualquier momento te llega vos. Pagas la culpa y la pagas completa en tu interior. Pasas la vida haciendo cola por unas migajas del exterior. Esperando el día, respirando broncas de tu rabia, para que el primer mundo coma de la mano de tu ignorancia. Ahora parece peor, no sabes cómo vas a ver. Y descalzo con hambre y con frío no podés ni llegar al día. Y en vez de ir derecho, vamos al revés. Y con un poco de pan, mi madre me crié, sacando pecho, corazón y ganas, y más ganas de progresar. Sobrevivo en mi país, que un poco para reír y mucho para sufrir. Un primer mundo. ¿Encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

Y bueno, ahora por suerte nos estamos poniendo las pilas y ya va saliendo adelante. ¿Para cuándo estiman que lo tiene listo? Y si Dios quiere, para enero. Enero sale todo. ¿Tienen pensado editarlo, ponerlo a la venta de alguna forma? No, únicamente en los shows que toquemos y bueno, y después, no sé, a la gente que nos conozca por ahí lo quiera, nos mandará un mensaje. De manera independiente lo van a editar. Sí, no, en ningún lado, no. Solamente es para difundir nosotros. ¿Dónde grabaron? En Morón, en Groovy Record. Vale, Groovy, loco. Mariano está teniendo una paciencia. A la cuadra del Chumbo, del Plaza Oeste. Sí, Mariano no está teniendo una paciencia. Me decían que tenían un invitado importante en el disco. Hay tres invitados, está muy bueno. El que escuchamos recién, Primer Mundo se llama el tema, que escuchamos hace un ratito. Está Juanjo, el cantante de Maldita Suerte. Después hay un tema, se llama El Destino, está el Tano Marcielo, de Alma Fuerte. Es impresionante lo que toca el flaco. La verdad es increíble. Que cuando presentemos el disco va a estar con nosotros tocándolo. Y después, sí, nos hizo llorar mucho ese día. Sí, ¿por qué? Terrible, sí, porque... es increíble, loco. Es inexplicable, loco, sí, no, bro. O sea, qué sé yo, cualquier rockero argentino, o sea, el más fuerte, el Tano Marcielo. Y tenerlo así acá, así estaba con nosotros, verlo, increíble, loco. Increíble. Aparte, encima le gustó el tema, sí. Loco, el chabón. Nosotros no podíamos salir por la puerta. Terminó cantando el tema. Terminó cantando el tema. Terminó el chabón, cantando loco. El tema, loco, esto es rock and roll, decía. Así que... Aparte nos encontramos con un tipo, aparte de ser un talentoso, macanudísimo. Humildad, no, un grosso, en serio. Más grande todavía, tal cual. Lo bueno que, bueno, él tuvo muchos problemas con las adicciones y él está constantemente diciéndole a los chicos que se alejen de toda esa porquería porque... Sí, estamos de la nada y te saca, loco, esto es una porquería, alejate de esto. Y yo casi me muero con esta porquería. Perdí todo. Yo tengo que amigos. Estar haciendo esto, decía, claro. Tocar la guitarra. Mira si me muero por esa porquería. Perdí todo. Yo dejé por todo. Esto y... Claro, y encima bueno, y él se recuperó y bueno, gracias a Dios, como tenés, Tano para rato. No, nosotros quedamos locos, sí. Quedamos locos. La experiencia del Tano fue terrible. Y bueno, y el otro invitado es el Tete de la Renga. Está tocando un tema. Poca cosa. Sí, no, ¿qué pasa el Tete? Es chiquitito, sí. Sí, es chiquito. Más humilde también que Tano. Más humilde que Tano. Por suerte el Tete lo conocemos ya hace un par de años. Ya subió a tocar con nosotros. Ya tocó como 7-8 veces con nosotros. No tiene ningún drama, es un tipo macanudísimo. Nos manda las entradas para los recitales, importantísimo. No pagamos más entradas. Eso es lo mejor. No, es copadísimo. ¿Necesitan algún mulo? No. No, lo bueno que es una re persona el tipo. No le importa, porque seamos sinceros, el chabón mueve, o sea, él y su banda mueven, no sé, 100.000 personas como si nada. Y por ahí está con vos, viene, no sé, te pone a hablar de motos, le gustan mucho los viajes, las motos, y está hablando como cualquier persona, loco. Y es un grosso. Y bueno, eso es buenísimo, que esté en nuestro disco. Sí, estamos de hecho. Encima, ¿no le gustó cómo lo tocó? Claro, encima de eso. Se llevó el tema, dijo, no, déjamelo porque el tema está bueno, me lo voy a llevar, lo voy a preparar bien. Y bueno, no sé, estaba... Le falta él grabar, dentro de lo que falta el disco, falta él que vuelva a grabarlo. Claro, el próximo disco de La Renga va a estar ese tema, seguro. No, pero... Sí, o sea... Aparte de que sean músicos y que son lo que son personas como nosotros, loco, y no tienen ningún problema en sentarse acá y charlar, ponerle 2 horas con nosotros, y eso es lo bueno. Bueno, podrían invitarlo para que vengan un día al programa. Sí, si le decís, se recopa. No tiene drama. No tiene drama. No tiene drama, en serio. El Tete agarra su trafi y se va. Sí, viene la trafi. Ha ido a lugares. A lugares. O sea que. Y si hay asado, mejor. Si le decís el asado, se viene al toque. Vamos a tener que preparar algo. vino, cerveza no, vino, porque vino, toma más cerveza. No toma más cerveza porque dice que lo hincha mucho. A todos nos hincha. Al hermano lo hincha mucho la cerveza, me parece, al tanque. No, la verdad que son unos tipazos. Nos contaban hace un rato que tienen dos fechitas la semana que viene, y mientras tanto ahí le está haciendo seña al compañero preparando para que vaya la preparando la viola. Así escuchamos un temita más en vivo. ¿Cuándo son las fechas? El 18, el viernes que viene, 18 de diciembre en el Obelisco. Hay un movimiento del sindicato de los motoqueros. Es temprano, a las 6 de la tarde, que va a estar bueno. Porque ya decir tocar en el Obelisco, ¿no? Ya tiene su onda, creo. Arriba. Y... pero no vamos a estar sentados en la punta. No. Hay que meter público ahí, ¿eh? No, papá. No, viste, y ahí va a estar lindo. Creo que es con Maldita Suerte y La Covacha. Sí. Maldita Suerte y La Covacha. Y... Arrancamos nosotros. Y después, el 19 en San Miguel. Al día siguiente en María Castaña. En San Miguel, ahí a dos cuadras de la estación de San Miguel. Es lindo lugar, lo han preparado especialmente para esto, para bandas. Y, ¿para ustedes? Sí, para nosotros nos prepararon el escenario. El escenario reforzado porque somos medio pesaditos. No, aparte para que haya agite. No, la verdad que el Manolo, el dueño del lugar, también se portó de 10 y nos preparó el escenario, todo para que toquemos cómodos. No, aparte porque también sabe que la gente de nosotros salta, claro, viste, poguea, hay mucho agite. Y eso es lo que vas a ver en el show de Nemesis, agite de que empieza hasta que termine. Si terminamos todo arruinado, acalambrado, pero es lo que sale. Y son shows muy largos generalmente. Y sí, por lo general tocamos todos muchísimo. Arriba de 30 temas. Sí, más o menos. Tocamos 30 temas. Y si tenemos aire, tocamos más también. Pero llega un momento que... Sí, hacen una segunda vuelta con los mismos temas, con los mismos 30. Nos gusta tocar. Un tema tocada. Después... La gente se copa a seguir. Sí, seguro. ¿Hacen covers habitualmente de alguna banda? Sí, hacemos covers de La Renga y de Papo. El inglés todavía no lo dominamos muy bien. Pero manda fruta, como hace Moyo. Sí. Manda fruta. El Wichi Wichi. El Wichi Wichi le mandamos varias veces. Sí. No, pero La Renga y Papo lo que hacemos. Y después temas nuestros. Pero por lo general siempre hacemos La Renga. Bueno, van a tocar algo acá en vivo, acústico. Hay que aclararlo porque para una banda como ustedes, me imagino que acústico es raro, ¿no? Bueno, este tema, bueno, no es nuestro, obviamente. Ya lo van a escuchar. Sí. Coincidió con la muerte de Papo y que lo empezamos justo a hacer nosotros en la versión violenta de La Renga, y decidí modificarle un par de palabritas y hacer este humilde homenaje al Carpo. Espero que les guste a la gente. Me voy a quedar 10 minutos más acá esperando algún mensajito a ver qué dicen. Hey, hey. My el rock and roll no morirá jamás, y hay más en el cuadro de lo que puedes ver. Hey, hey, my de lo azul y dentro de lo negro. Pagaste por eso, pero te dan aquello. Y una vez que te fuiste, no podrás regresar. Fuera de lo azul y dentro de lo negro. Muerto, pero no se ha olvidado. Y esta es la historia del pobre rocker. Es mejor consumirse que dormir oxidado. Y el carpo ha muerto, pero no se ha olvidado. Hey, hey, my, my. Y el rock and roll no morirá jamás. Y hay más en el cuadro de lo que puedes ver. Hey, hey, my, my. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Quedo 10 minutos más para escuchar crítica, loco. ¿Qué onda? ¿Cómo lo escuchaste? Ah, impresionante, ahí estoy escuchando poco. ¿Sí? Lo que escuchó la gente. No, sí. No, este retorno está muy bueno. Ustedes parecen locutores. Increíble, increíble. Ah, tía, chanchita. No nos van a cantar. Es que más, no somos locutores, ninguno de los dos. Rock and roll, vamos, piola. Tampoco el que está ahí es operador. Martín, ¿qué pasó, loco? Tampoco somos músicos. Ah, sí. Eso es lo mejor de todo. Estamos y sale bárbaro. Esto es totalmente aficionado. Sí. Somos el lunfardo nosotros, loco. Ah, pero esto es lo bueno del rock. Ahí lleva una crítica. Ahí está. Bueno, vamos. Vamos a las casas. A ver qué dice el mensaje. Dice: hey, hey, eso sí está bueno. Felices almas rockeras. Ah, vale, buenísimo. Vale. No sé, estaría bueno escuchar un poquito lo que hizo el Tano, ¿no? No sé sí, si... el tema número 7, sí, señor Martín, para... te espero sin ningún problema, dale, tranquilo. Sí, lo esperamos también en San Miguel, ¿no? Que vayan a San Miguel, Miguel, sí. El 19, sábado 19, estamos, queremos más, juntar plata para terminar el disco y hacer las copias y todo lo que, la parte legal que lleva plata, y bueno, que no va a faltar bien. Seguro, y queremos juntar lo que más se pueda y para terminarlo y ya tenerlo en la calle. Nunca hicimos esto por plata, pero esta vez, chicos, por favor. Sí, vamos a lucrar con eso y bueno, ya que está, vamos a aclararlo de entrada, es un tributo a la renga, así que los que sean del palo, loco, los esperamos el sábado. Los que siempre vienen y que quieren escuchar, pero más que nada es un tributo a la renga, las otras bandas que tocan también hacen algo muy parecido y va a ser todo algo muy renguero y queremos eso, que se junte gente y que nos sirva para terminar el disco, ¿no? Recordamos entonces, ¿cuándo es que están tocando en San Miguel? El viernes 19 en San Miguel. Sábado 19. Y el viernes 18 en el Obelisco. Que ahí bárbaro. Se va a tocar tema nuestro. Buenísimo. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El Destino Cree. Invitado de lujo, el Tano Marchiello. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido, habernos aguantado un rato que estuvieron ahí esperando. Y muchísima suerte para las presentaciones que tienen. Muchas gracias. Y está buena la onda acá. Muy bien. Cuando quieran volver, desde ya que están invitados. Presentamos el disco aquí entonces, loco, ningún problema. Bárbaro. Y le traemos uno a ustedes para que sorteen, regalen o lo vendan. Buenísimo. Bueno, vamos con... ¿Quieren presentar el tema para despedirse? Sí. El Destino Cree, Némesis. Artista invitado, el Tano Marchiello. Creo que tomé un poco de más. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. ...23:55 vamos a decir. Así es. Sí. Esto es Aguas Fuertes Roqueras. Y ya nos estamos por empezar a despedir. ¿Por qué 23:55? Porque sí. Antes de empezar a irnos, vamos con lo que nos quedó de agenda pendiente para mañana sábado. Sí. Va a estar tocando Papelitos y Mentes Lúcidas contra la privatización del Hospital La Carde. Esto es en Plaza San Miguel, Avenida Perón y Avenida Balbín, ex Mitre, a las 18 horas y es gratis. También va a haber un encuentro cultural en El Transformador con Judith Molina, que es un trío de folclore y músicos invitados. El Transformador queda en Aedo, en la calle Caseros al 200, a dos cuadras de la estación de Aedo, a las 9 de la noche con entrada gratis y salida a la gorra. Ahí está. Ataque 77 también va a estar tocando en San Miguel, en XLR Pub Club, en Triburato 449, San Miguel, arranca a las 20 horas. Otra banda que va a estar tocando en San Miguel es No Te Va a Gustar. Los uruguayos tocan en El Nodo, también en la calle Triburato 268 de San Miguel, mañana sábado a las 9 de la noche. También va a estar tocando La Colosa, Simpática Demonia. ¿Qué dice ahí? Viejas historias. Ah, viejas historias. Veneno suelto en Sorba Rock, Tribulato, otra vez en San Miguel. Muchos pubs por están ahí. Están todos los bares en la calle Tribulato en San Miguel. Y los boliches también. Ahí está. Tribulato 391 a partir de las 21 horas. Entrada anticipada de 10 pesos. Bueno, y el domingo tenemos, como decíamos en el panorama, la feria de... ¿A dónde está? Acá lo perdí. Está. Ahí está, gracias. La Feria de Agricultura Familiar y Economía Social. Esto es en la estación de Francisco Álvarez, ahí en el predio donde está el galpón. También el domingo va a haber una feria artesanal independiente en el Bosquecito. Esto es en Merlo, San Antonio 475, esquina Formosa. Va a haber libros, ropas, artesanía, música, exposiciones. Entre ellas voy a estar yo exponiendo una vez más fotografías. Ah, no, pensé que ibas a exponer tu cuerpo. No, voy a exponer fotografías junto con Neida, que va a llevar algunas fotografías de ella de nuestro viaje por Perú. Y otras cositas más, va a haber comida. Arranca a las 14 horas, seguirá hasta las 22, esto es gratis y se suspende por lluvia. ¿Dónde? En San Antonio, 475, esquina Formosa, Merlo Norte. Muy bien, el domingo... En Funky Bar va a estar tocando Del Goyete junto a Desaires en Independencia entre España y Libertador a partir de las 11 de la noche. También va a estar tocando Mientras Tanto, así como tocaron el sábado o van a tocar el sábado, también estarán tocando el domingo en Motobar, Avenida Rivadavia, 22.600 y Ituzaingó a partir de las 22 horas con una entrada de 8 pesos. Bueno, y por último... para el domingo lo que tenemos es en el CIP Rock, que volvió a hacer fechas de rock, ahí en la cuadra del registro civil, va a estar tocando Tenue, Espiritual, Plan 4, Calvario y Crass a partir de las 5 de la tarde. Así es. Y después tenemos una actividad para el lunes que se va a desarrollar en el Club Defensores del Chaco, en el Centro Cultural que funciona allí, que se llama Mensajes del Alma, donde se van a proyectar, se va a proyectar un cortometraje titulado Jóvenes y Policía, una relación desigual. Esto es organizado por ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Desde ya que la entrada es libre y gratuita, es el lunes 14 de diciembre a las 5 de la tarde. Esto sí. Es en la calle Padre Barbelo, 4800, en Paso del Rey. Así es. O sea, agarran donde está Terra Firme y empiezan a caminar allá para abajo, metiéndose para Paso del Rey. Un poco, hay que caminar como... Sí, unas cuantas cuadras. 40 cuadras más o menos. Y un poquito. Igual se toman el recorrido, creo que es... Hay un colectivo que te deja 4 cuadras, sí. El recorrido 4 por ahí, por Gaona, te acerca hasta ahí. Y bueno... Ya es la hora. Ya es la hora. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con algo usted misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Roqueras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Willy Polvorón también manda fruta cuando canta en inglés. Este es el tema que elegimos para despedirnos todos los viernes. Le contamos a los chicos de Nemesis que volvieron acá al estudio para hacer un temita más antes de que nos vayamos. Y bueno, para ir despidiéndonos de este programa, hicimos como una especie de reflexión sobre esto que pasó también en el recital de las pastillas del abuelo. Lamentablemente tenemos que volver a hablar de una muerte en un recital de una joven que va a ver una banda con sus amigos para divertirse y por deficiencias, por nadie sabe bien exactamente lo que pasó, pero evidentemente hay problemas en la organización de los recitales, no se tiene en cuenta la cantidad de gente que va. Y tenemos que estar hablando otra vez de una muerte en un recital, algo que no debería pasar nunca más, y seguimos pagando las consecuencias de un Estado que no interviene, que no hace nada y que mira por otro lado, porque hoy lo escuchaba el padre de Rubén Carvalho, el chico que falleció esta semana, el martes, que fue reprimido en el recital de Viejas Locas por la Policía Federal. Sí, si bien hay una investigación, es casi seguro que fue la policía la que le pegó un palazo en la cabeza provocándole una doble fractura expuesta de cráneo. Decía que nadie, ningún responsable ni de la policía, ni del Ministerio de Derechos Humanos, ni la presidenta se dirigió a él para preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo, para darle explicaciones. Nadie se hace cargo de estas cosas que siguen pasando, lamentablemente. Así es, siempre quedan explicaciones en la nada, vagas, que no conformen a nadie, y tampoco hay responsables de esto. No hay responsables y desde acá, y desde el ambiente del rock, y desde todos los jóvenes, necesitamos que se haga justicia. Bueno, chicos, ¿cómo los toca esto a ustedes? Porque me imagino que deben tener alguna opinión, o se enteraron, ¿cómo lo ven esto que está pasando lamentablemente? Sí, la verdad que es una cagada, porque no sé... Al amante del rock and roll, que últimamente yo calculo que... Yo sé que viene de mucho antes, pero creo que el golpe final fue lo de Cromañón. Uh-huh. Nos terminó de reventar a todos. A los familiares de las víctimas, por un lado. A nosotros que queremos salir a tocar, por otro lado. Yo sé que no lo vamos a comprar nunca el dolor, pero... nosotros se complica a las bandas de rock, y por ahí se les complica más algo en algún lugar, sí. es como que estamos muy perseguidos en ese sentido, y siempre con el rock, con el rock, y siendo que, sin boludear a nadie, ¿no? Pero siento que otra clase de eventos se hacen con miles de personas y les importa tener tres huevos a cualquiera. En los programas esos que son, creo que se llama La Liga, qué sé yo, que muestran a la salida de una bailanta, de un boliche. En una bailanta, ¿cuánto puede haber? 3.000 personas. Y muestran que se cagan a palo, que se tiran botellazos, que todo. Lo muestran por la tele y está todo bien. Y en el rock hay 50.000 personas, hay un quilombo, muere uno y es todo un quilombo. Es como que, no sé, a lo del rock se lo castiga por algo y como que no ven lo que está pasando en lugares mucho más chicos, con mucho menos gente. Y no sé, es como que está mal visto, parece, lo del rock. Muere mucho más gente. Y lo muestran por la tele como si fuera una gracia. Y eso es lo que no se entiende todavía por qué al rock. Sí, una de las principales causas de muerte de menores de 30 años, la principal, mejor dicho, son los accidentes de tránsito. Y de esto no se habla, no hay concientización, no hay educación, no. Pero el rock es como que está estigmatizado para la sociedad y los medios de comunicación masivos. Claro, y lo de Cromañón, bueno, fue por ahí, calculo que debe ser por eso, pero, o sea, no quieren solucionar recitales de 50.000 personas, quieren solucionar problemas en un recitales de esa magnitud y no resuelven algo donde hay 2.000 personas. O sea, que empiecen desde abajo, como tiene que ser. Y después, bueno, solo la gente se va a ir educando. Pasa, no hay educación, loco. Sí, también tiene que haber, por parte del público, una concientización. Y creo que después de Cromañón hubo un poquito de conciencia, pero lamentablemente poquito, justamente. ¿Qué pasa? Que ahora... Por parte del público, ¿no? No es por desmerecer el estilo de música del reggaetón, nada. Pero las letras del reggaetón, de la cumbia, es como que a la gente lo lleva a hacer quilombo, nada más. Entonces, hasta que alguien prohíba, no te digo prohibir porque la libertad de expresión es en todos lados, ¿no? Pero alguien tiene que, no sé, tiene que haber un ente regulador diciendo, no, flaco, vos no podés salir, subir a un escenario con un micrófono y decir que está bien drogarse, que está bien matarse, que está bien cagarse a palo. Hasta que no se regule eso, pienso yo que no, esto no creo que se va a solucionar. Bueno, chicos, nuevamente muchas gracias por haber venido y nos vamos con una canción de ustedes. Bueno, el tema Ojos para un Ciego, para todos nuestros allegados. Venir y en mí está, y en mí está. Si lo dejo pasar, sigue mirándome como diciéndome al pasar está en la oscuridad. Lo que tanto buscas. Y entonces siento que necesito ir más allá de lo que el ojo ve. Y entonces sé que al mirar no estará siempre lo que se ve. Luego me enseñaron a mirar a los costados. Cuando esta maldita vida me encara de frente y viene al palo el que no puede ver, que solo me dejó y en el medio y varado y en las agujas del reloj.